adoremos, venid y postrémonos, venid y arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Y adoremos, venid y postrémonos, venid y arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Es nuestro Rey, Dios fuerte es Él, Dios de Israel, Dios Santo, tres veces Santo, es el Señor. Porque Él es nuestro Dios, es nuestro Rey, Dios fuerte es Él, Dios de Israel, Dios Santo, tres veces Santo, es el Señor. Qué bueno es adorarte, qué bueno es alabar tu nombre, poder postrarnos delante de ti, oh Señor. Adora mi alma. Venid y adoremos, venid y postrémonos, venid y arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Venid y adoremos, venid y postrémonos, venid y arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, es nuestro Rey, Dios fuerte es Él, Dios de Israel, Dios Santo, tres veces Santo, es el Señor. Porque Él es nuestro Dios, es nuestro Rey, Dios fuerte es Él, Dios de Israel, Dios Santo, tres veces Santo, es el Señor.